Somos los que estamos solos sin depender de quién vendrá. Viajantes en nubes de terciopelo gris y caramelos con sabor a soledad. Es perfecto el espacio que habito en este momento, y quien perturba la paz del hombre merece sufrimiento. Yo juego por jugar, siempre hay algunos que se enfadan. Yo no quiero hacer las paces ni con Dios ni con mi alma. Imagina que no me importe tu cara ni la suya, pero yo creo en mí mismo, carencia del que farfulla. Estoy en guerra con mi mente como una quinceañera, después de llegar a casa en su primera borrachera. Ahora sé que volver a hacerlo mejor cada vez que pueda, y no le importa cuánto beba, cuánto beban. A mí me seduce una voz y también tu cara, nena, pero el rap es la manzana y una serpiente cualquiera. Eva ya no quiere verme, pues se siente traicionada, a pesar de que rompí el barro que la ataba. Sigo siendo escultor de lápidas, de sueños que me encierran. La vida es un vestíbulo donde mucha peña espera. Yo prefiero desnudar mi alma y deshojar la primavera, que ya me vestirá el tiempo con trajes de madera. Escuchas el latido de la música, no es ruido. Me ves camino al tempo de lo escrito, verso frío. Me miran con la cara descompuesta y no me fío de las críticas baratas de toyacos sombríos. Si quieres descargar tu sueño, apunta y se acabó. Si no te mola esto, no hay problema sin razón. Justifica argumentos y después corre el telón, que prefiero la escritura antes que la improvisación. La visa está en acción y tu interior se empobrece. El dominio de la rima es cuestión del MC. Con estupideces no nos cuentes elocuente. Puedo rimar tumbado, pero nunca sin mi mente. Define cómo se defiende el hombre con la suerte. Pausas de una película ralentizan la muerte. Amortizan la fe con Dios y el cielo gana un paso, pero no ven realmente lo vacío que está el vaso. Me ves con gesto serio y te atreves a ofender con la mirada sin escarmentar lo malo del placer. Excesos dan la vuelta, cerrada esta puerta abierta. Admiras que controle mi destino con mis prendas. Camino por lo no escrito, cada palabra que grito. Brotó mi odio del amor y así se partió y extinguió lo bueno de lo malo, lo imprudente, lo adecuado, cada imagen un cuadro, pero es demasiado caro. Soportas que la vida te persiga y no disfrutas, y que es ofertas buenas pero en realidad te frustras. Sabes que es lo seguro pero no lo interesante, porque si sigues a un líder solo puedes limitarte. Es infravalorarte, céntrate en la telebater. Revistas o periódicos, horóscopos combaten. Yo prefiero que marquen importancia en el sistema, que algún día sepa el mundo CQN fue protesta. Mis cenizas no dejarán nunca de dejar huella. Pequeñas letras crecen mientras otras se atropellan. Con palabras facilonas, rimas suenan tristonas y preguntan hacia el aire, ¿esto cuándo se abandona? Si eres MC, enriqueció, prepárate. Crear fraseos nuevos es como hacer karate. Ahora acércate, o lo haces o no lo haces, pero no dudes si hacerlo, porque no es un disparate.